Moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Si tomaste, no manejes. La noche empieza a sonar mejor. Brothers by Festa Bros. Metro. Aquí estamos abriendo nuestro tercer y último bloque. Como todas las semanas, tenemos un special guest, tenemos un invitado de lujo. Hoy, en este caso, es el DJ productor Tommy Disco. Lo tenemos por primera vez de invitado en el programa. Lo disfrutamos aquí en Brothers. El special guest a cargo de Tommy Disco. Brothers by Festa Bros. Special guest. We'll be right back. Brothers Special Guest. Estás escuchando el Special Guest en Brother, Tommy Disco. Like our skin was kissed by the sun. And when you are down and out and need someone, when love you completely and bring forth life. Brothers, el special guest Tommy Disco. Brothers. Brothers. Aires. 95.1 Brothers. We'll be right back.